a charlar con Aisha Saturnino, profe de Historia, parte del equipo de formación continua de IES, Instituto de Educación Superior, en General San Martín 9001 y del área de Derechos Humanos del Instituto. Creo que ya estamos en comunicación con ella. Hola Aisha, ¿cómo estás? Buen día, Aisha. Hola. Bien, parece que todavía no tenemos comunicación, ahí hay algunas cositas que ajustar, pero bueno, vamos a estar hablando acerca de este taller 40 años de democracia, memoria y derechos humanos que se va a desarrollar y también, ¿por qué no? Y siempre es bienvenido a hablar de democracia este año que se van a cumplir 40 años de democracia en nuestro país y que tenemos una democracia que en estos momentos, por lo menos, a mi parecer, está siendo atacada desde algunos lugares de la partidocracia política, sobre todo los partidos de derecha. Entonces, bueno, siempre es bueno hablar de democracia, de cuál ha sido el camino por el cual hemos llegado hasta acá, de cuáles son las deudas que nos tiene la democracia también, pero no por ello me parece que tener que desprestigiar todo el camino que se ha recorrido, 40 años claro, en nuestro país, lo que ha costado llegar hasta acá. Bueno, vamos a charlar de todo eso, todo un poquito de eso, y también me imagino de lo que se va a tratar el taller 40 años de democracia. Ya estamos en comunicación con Aisha Saturnino. Buen día, Aisha, te saludan Martín y Eye de acá del estudio de La Mosquitera. Hola. Hola, buen día, Aisha. ¿Nos escuchas bien? Bien. Parece que tenemos ahí un problemita de comunicación que no podemos hacer que Aisha nos escuche. Nos saludó, pero no podemos hacer que nos escuche. Pablito, ¿es posible que pongamos un corte musical o estás como muy complicado? ¿Cantamos nosotros? Un poquito bueno, complicado está, nosotros cantamos vamos... Cantamos nosotros. Compañero, respecto a lo que estaba diciendo sobre la democracia, a mí me parece dos cosas que he notado. Uno, creo que dentro de las instituciones educativas deberían haber más talleres acerca de votar. Bien. Acerca de votar. Porque creo que como ciudadanos, o al menos, por ejemplo, yo puedo hablar por mí, yo no conozco todos mis derechos como ciudadana. Claro. Y yo tuve formación ética y ciudadana, estudié algunas cosas de la Constitución, pero ese algunas cosas de la Constitución, no sabernos nuestra propia Constitución, no. Es terrible. Hay muchas leyes que desconocemos. Y yo le agregaría a votar... también participar, claro, ser partícipe de lo que ocurre en la sociedad, de lo que nos va pasando como ciudadanos, de las leyes que se van aprobando, de qué significan esas leyes, qué beneficios, qué deberes, qué derechos nos aportan esas leyes, como tener una participación más activa y no solamente tan pasiva, en la cual por ahí nosotros pensamos, bueno, hay que ir a votar y que otra persona se haga cargo de todas las decisiones políticas que le corresponden a la sociedad, cuando en realidad lo que la política es el debate que se tiene que armar en la sociedad para poder mejorar esa sociedad. Pero tiene que haber un debate, tiene que haber posiciones encontradas, seguramente, que quizá nunca se pongan de acuerdo, pero que de alguna manera se debata, se charle, se hable, se diga cuáles son las diferentes posiciones, por qué se argumente de verdad. Tenemos ahora una situación en nuestra democracia de política que está un poco vacía de contenido, pero bueno, vamos a ver si ahora tenemos... contacto con Aisha Saturnino. Aisha, ¿cómo estás? Buen día. Te saludan Martín y Aye de aquí de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, bien, perfecto. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Lo bien. Logramos. Lo logramos, sí, lo logramos. Sí, costó como esta democracia, pero lo logramos. Y se sostiene igual, ¿eh? Y se sostiene, exactamente. Se sostiene ahí con la lucha, con el ímpetu, con la voluntad. Esa es la idea. Aisha, contanos acerca de este taller de 40 años de democracia. Bueno, no sé si se va a llamar así el taller, nosotros lo tenemos así por dentro de la información, pero contanos de qué va a tratar el taller, para quién es. Bueno, sí, se llama, es un taller a 40 años de democracia, memoria y derechos humanos. Va a estar a cargo del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, a partir de vinculaciones que tiene el instituto con la Secretaría de Derechos Humanos y su representante, digamos, acá en Mendoza, que es Natalia Brite. Entonces, a partir de eso hemos generado una serie de actividades en el instituto. Es un instituto de formación docente y técnica, vale decirlo, tenemos 8 carreras, 8 profesorados y 6 tecnicaturas, y está abierta tanto a los estudiantes de la formación docente como de la formación técnica, a docentes en general y a miembros de la comunidad que quieran participar, porque no es una temática que sea ajena ni sea específica de un grupo específico, sino todo lo contrario. Claro, bien, perfecto, Aisha. La pregunta que nos surge, la primera pregunta es, ¿por qué hay varias palabras que nos afectan de alguna manera en este momento en particular, que son democracia, memoria y derechos humanos? ¿Por qué creen en la necesidad de hacer este taller a partir de esto que estamos hablando, ¿no? De estas palabras que nos pegan tan hondo? Sí, vale decir que el instituto desde el 2014 tiene un área de derechos humanos en donde venimos trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con memoria y derechos humanos, y a su vez una fuerte construcción de lo que para nosotros es el ejercicio activo de la ciudadanía, ¿no? Como elementos esenciales de la formación docente, inclusive. Y en ese sentido, me parece que hoy por hoy estamos viviendo un ataque, de cierto modo, digamos, a algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos en general y a la democracia en particular. No se veía así hace algunos años, y hoy por hoy, en el común, inclusive en la sociedad, circulan comentarios que son necesarios, digamos, de algún modo refutar, ¿no? Como puede ser el negacionismo, o como puede ser la no creencia en el Estado mismo y la democracia como una forma de gobierno. Digo, las últimas elecciones, esto es a título personal, pero en las últimas elecciones, tanto en las PASO como en las generales en la provincia y demás, fue muy baja la participación de la gente no quiere ir a votar, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental, digamos, trabajar sobre estas temáticas justamente para fortalecer el sentido intrínseco de la democracia, que no tiene que ver solo y exclusivamente con ir a votar, sino que con muchas otras cuestiones, que mientras más se amplíe la democracia, mayores accesos hay a la educación, a la salud, a la seguridad, etcétera, ¿no? Por lo menos nosotros lo pensamos desde ese lugar. Y la escuela, las instituciones educativas son un lugar propicio justamente para trabajar estas temáticas. Y no porque se nos antoje o porque sea al azar, sino porque la maravillosa Ley de Educación Nacional que tenemos, la 26.206 del 2006, lo dice en su articulado principal: educación en y para los derechos humanos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Entonces, y el fortalecimiento de valores como la democracia, el cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? El respeto, la tolerancia, la diversidad, ¿sí? Entonces, a generar actividades de este tipo en instituciones educativas tan grandes como es la nuestra en este caso, hace efecto resonancia, ¿no? Yo no descuido que puedan llegar a saltar inclusive tensiones o conflictos. Pero lo celebro porque es parte de la democracia, ¿no? Y poder, mientras sea en un marco de respeto, discutir algunas ideas, siempre teniendo como eje central que hay cuestiones que digo que no están puestas a discusión. Democracia, sí, siempre, ya, ¿sí? No más o menos, no de vez en cuando, ¿sí? Y igual que lo que siempre decimos nosotros como equipo docente en el instituto, la perspectiva de derechos humanos es una forma de vida, no tiene que ver solo con acumular información o propagar información. Se convierte en una forma de vida cuando yo miro con ojos de derechos humanos a la sociedad misma. Perfecto. Aisha, contanos... ¿De qué manera el taller va a estar generando esta conciencia sobre nuestros derechos humanos y cómo podemos participar en la sociedad. O sea, contanos alguna de las actividades que tienen planeadas en el taller para invitar a la gente a que se sume y pueda ser parte de este proyecto. Perfecto. Bueno, tiene la lógica de taller justamente para que no sea una cuestión expositiva que vienen a decirnos cómo es la cosa, sino que hay actividades, digamos, que para realizar de forma colectiva. Y en ese sentido vamos a trabajar, digamos, con algunos disparadores de controversia, si se quiere, algunos videos, recortes periodísticos y demás, y a partir de eso quienes participen del taller van a ir elaborando algunos documentos y conclusiones al respecto para ser difundidos. En el caso específico de, por ejemplo, los y las estudiantes que participen del taller, y sobre todo si son de profesorados, después tienen que replicarlo en sus aulas y con el resto de sus profesores. Entonces, tiene como este efecto, digamos, de resonancia, como les decía. Y bueno, es al ser formato taller, como les digo, es participativo, es dialogado, es charlado, debatido y discutido, no es solo y exclusivamente una exposición de parte de quienes vienen del Centro Cultural Haroldo Conti a llevar a cabo estas actividades. Perfecto. Aisha, al ser un IES, uno piensa que trabajan con gente que sale de la secundaria, un rango etario de los 20 a los 35 años, y uno se pone a pensar que en las últimas elecciones, la persona que ganó las elecciones o que más votos sacó en las PASO presidenciales es muy votado por ese rango etario. Acá en Mendoza sacó muchos votos y es alguien que, sin ir más lejos, en el último debate presidencial del día domingo no nombró la palabra democracia. ¿Cómo piensan ustedes ahí que va a suceder este encuentro a partir de esta situación y con gente que probablemente o lo puede haber votado o, bueno, tiene una idea de democracia que quizá está cercana a la idea de este partido político? Perdón. Bien, por eso digo que también tenemos que dar espacios de discusión, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la población que asiste al instituto es sumamente heterogénea, de diferentes lugares, y la franja etaria te diría que es de los 18 a los 60, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también es un poco más conflictivo. También hay que decir que estamos bajo la mira muchas veces las instituciones educativas, porque todo lo que decimos puede ser en términos de está haciendo política, como si la política fuera algo malo, sucio, ¿no? Y es un discurso que también hay que rebatir. Entonces, por ahí necesitamos ser cuidadosos en la manera en la que trabajamos estas temáticas para poder incentivar a la población, por lo menos a que se queden con la incertidumbre y cuestionen a los mismos candidatos, ¿no? Yo soy profesora de formación ética y ciudadana en el instituto, en dos profesorados. Entonces, a mis estudiantes les digo justamente eso: cuestionen, repiensen qué dicen los y las candidatas respecto de estas temáticas, ¿no? No podemos vivir sin Estado, no podemos vivir sin democracia, ¿sí? Entonces, a partir de estos ejes centrales, pensemos y repensemos qué es lo que hacemos a la hora de votar, ¿no? Y bueno, nada, es nuestro granito de arena desde la educación, entendiendo que la pedagogía misma es política, y hasta decir políticas pedagógicas es una redundancia. La educación es política y tiene que ver con permanentes tomas de decisiones, y que necesitamos estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, querida profe Aisha, contanos dónde va a ser el taller. Invita a nuestra querida audiencia que se puedan acercar a este estupendo proyecto. Bueno. Es cierto que, bueno, la verdad que Los docentes y las instituciones la pasan muy feo, porque es difícil en un lugar donde se está intentando que la gente se mantenga pasiva, poder generar este tipo de espacios es ir contra la corriente. Entonces, espero que, bueno, que las personas que se acerquen puedan sacarle el mayor provecho a este taller. Y nada, eso, pedirte, bueno, darte las gracias primero por haberte comunicado con nosotros para hacer llegar esta propuesta. Y bueno, nada. Invitarte a que luego nos cuentes cómo fue el taller. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Les esperamos el jueves, 17, este próximo jueves, 5 de octubre, a las 17:30 horas, en el Instituto 9001 General José de San Martín, en el departamento de San Martín, en la calle Chubut y Balcarce, en nuestro auditorio. Vamos a estar realizando esta actividad de taller a 40 años de democracia, memoria y derechos humanos, abierto a toda la comunidad y a quien quiera participar. Gracias a ustedes por la invitación, por las excelentes preguntas que me han dado la oportunidad de expresar lo que pienso, siento y vivo respecto de esta temática, así que muchas gracias. Bien, una última pregunta a ella. Para ir, ¿hay que inscribirse, hay que preinscribirse o claro, uno puede ir directamente y ya asistir al taller? También quisiera agregar, ¿a qué hora es? 17:30 horas comienza el taller y dura aproximadamente unas 2 horas y media, ¿sí? En cuanto a la inscripción, hay un link de preinscripción que es para manejar un número de posibles asistentes en las redes sociales del instituto, que es IES9001, y tanto en Instagram como en Facebook, pero de todas maneras, quien quiera venir directamente no hay ningún problema y se entrega certificación de asistencia. Por ahí, a quienes nos dedicamos a la educación, tenemos el deber de acumular papeles. Así que por ahí eso les interesa. Bien. Bueno, Aisha, ¿algo más que nos quieras agregar, que quieras decir? No, simplemente que las puertas del instituto siempre están abiertas para estas temáticas, que hemos trabajado durante el año con otros talleres con la misma temática, porque es lo que nos impone este año, digamos, hacer pedagogía, repito, respecto de los 40 años de democracia, y que seguirán las actividades por lo menos hasta fin de año. Así que, bueno, están siempre invitados y bienvenidos a nuestro instituto. Gracias, Aisha. Bien, gracias, Aisha. Celebramos y agradecemos que tengan esta impronta, porque la verdad es que hablar de democracia, tratar la democracia, hace que haya más democracia. Así que celebramos absolutamente esta idea de taller. Bueno, muchas gracias. A vos, Aisha. Adiós. Hasta luego. Un abrazo.